Quiero ver tu luz de amor, yo quiero ver, pues hoy puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr, ya para atrás nunca volver, pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. Ahora yo quiero rendirte por siempre mi amor. Dejar el pasado, vivir el presente, luchar con valor. Y en mis temores dejar de caer, para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer y cada día reflejarte en mi ser. Quiero ver tu luz de amor, yo quiero ver, pues hoy puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr, ya para atrás nunca volver, pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. Y en mis temores dejar de caer, para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer y cada día reflejarte. Quiero ver tu luz de amor, yo quiero ver, pues hoy puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr, ya para atrás nunca volver, pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Muy buenas noches, estamos con acompañarte un jueves más, porque tenemos jueves y viernes nada más, acuérdense, de 8 a 10 y media. Y bueno, vamos a tener muchos temas, ¿no? Cosas importantes, tanto desde el tema bíblico como también desde el tema autismo, ¿no? Hoy vamos a tener un programa bastante cargadito, tenemos un mensaje de la Iglesia Macedonia, del pastor Marcial Burgos, en el primer bloque vamos a tener eso y mucha música y algunos compartir. Y después en el segundo bloque vamos a tener el comentario de, bueno, espero que mis alumnos empiecen a conectar, porque vamos a comentar un poco el tema de la película TOC. Que es un diagnóstico paralelo muchas veces en las personas con autismo y bueno, surgió de hacer un trabajo a través de esa película, que es una comedia en realidad, y la vamos a comentar acá. Un trabajo porque como es un diagnóstico paralelo muchas veces, no siempre, pero muchas veces dentro de lo que es el tema del TEA, del diagnóstico de TEA, entonces surgió la posibilidad de poder estar viendo algunas cosas que pueden surgir también dentro del diagnóstico. Y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es algo que normalmente puede llegar a pasar en algún momento en las personas con TEA. En el caso nuestro, en el caso de Mateito, también está pasándolo, así que bueno, eso era una de las cosas que surgió como pregunta, ¿no? No es que todo el tiempo estamos hablando de Mateo, pero muchas veces lleva que el ejemplo o las vivencias, ¿no?, que compartimos dentro del grupo, y bueno, contamos, ¿no?, situaciones que hay, que algunas cosas estamos trabajándola, ¿no? Algunas cosas son momentáneas, otras pueden pasar 3 meses, otras pueden pasar 1 año. Y al trabajarlo, bueno, obviamente eso cambia. Pero Nada, tenemos mucho para hablar en el segundo bloque, así que en el segundo bloque, más o menos después de las 9 de la noche, ya vamos a estar hablando de autismo y de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, les cuento que esta semana estamos agradecidos al Señor porque, bueno, tuvimos el tema de en esta pandemia, que todo el mundo está con miedo por el virus, porque el contagio, porque todo lo demás. Estuvimos en una situación personal y familiar, porque en realidad no tanto personal, porque no fui yo, pero fue mi hija, quien trabaja en Samsung, en Visuar, y bueno, fue una de las personas que también estuvo con el tema del virus, del COVID, y realmente fue sorprendente porque, bueno, yo creyente digo, Dios estuvo ahí y puso su mano sobre todas las cosas, hizo las cosas a su tiempo y la forma que Él quiso. Confiamos plenamente siempre, cada vez que sale a trabajar, confiamos plenamente de que Dios es el que cuida de ella. Así que bueno, nada, estuvimos una semana donde parecía un tipo de gripe, algo así, simple. Dijimos quédate en casa, no vayas a trabajar. A los dos días de eso lo llamaron para que, bueno, que se hiciera un hisopado, pero no solo a ella, o sea, al grupo en realidad, porque eran unos cuantos chicos que de una línea de ensamblaje que habían estado supuestamente, bueno, con algunos con fiebre, otros no. Entonces, para prevenir, ellos mandaron a todo el grupo. Y bueno, dentro de todo el grupo salió positivo. Y ella dice, ya no tengo nada, porque en realidad para ella fue un enfriamiento. Fueron dos días que tenía dolor de cuerpo, no tuvo fiebre, no tuvo tos, no tuvo nada. Ni problema respiratorio, nada. O sea, hay algo que le parecía un enfriamiento nada más. Bueno, obviamente estuvo aislada de nosotros, esperando, bueno, a ver si había algún otro de la familia que tuviera algún síntoma. No lo tuvieron. Después, bueno, mi pareja también se hizo el hisopado por su trabajo, porque, bueno, lo requerían como seguridad, y dio negativo. O sea que, gracias a Dios estamos todos bien. Pasamos una circunstancia difícil porque, bueno, obviamente uno dice, está con todos los recaudos y aún así pasan esas cosas. Bueno, sí, pasan. A Dios no se le escapó, plenamente convencida de eso. Así que bueno, agradecida al Señor por el cuidado, por la atención, por la gente también que a través de telefónicamente estuvo apoyándonos, los médicos que también llamamos, a Gustavo Pascua, mira, Gustavo, está pasando esto, porque él es el médico de mis hijos, por más que sean todos grandes ahora, era su médico, era su pediatra. Así que tenemos una confianza, le digo, bueno, mira, Gustavo, estamos pasando así, bueno, dice, te va a llamar la infectóloga, realmente muy bien, el trabajo de ella, nosotros lo tomamos muy así, porque fue algo sin síntomas, sin problema, o sea, simplemente cuidado y aislamiento, que era lo que teníamos que hacer. Pero realmente, bueno, la gente también a veces se asusta de cosas y no sabemos, como todo, es normal. Pero bueno, quería compartirles eso, ya le dieron el alta a Belén, estamos todos bien, pero hay que seguir cuidándose, esto no terminó, así que, bueno, eso. Vamos a escuchar una canción y después vamos a armar un poquito más el bloque para mostrarles de qué sigue. No hay nadie, nadie como él. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, otro que pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo él lo Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay nadie, no lo hay. No hay otro amigo tan sano. Es humilde y tierno. Otro no hay. ¿Cuál Jesús? No hay un instante que nos olvide. No lo hay. No. Oscura que no nos cuide, no la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro amigo. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Como él, oh, no lo hay, no, no, no, no, no, no hay. Amén, amén por eso. No hay amigo como Cristo. Fue el Día del Amigo hace unos días atrás. Nos saludamos todos por, obviamente, todo, ni siquiera codito, porque cada cual en su casa a través de las redes sociales. Pero bueno, es lindo ver que la gente toma el teléfono y te manda un mensaje y te dice, te extraño, qué lindo fue cuando estuvimos compartiendo cosas, como Karina Ferrandi. Karina no es Ferrandi, pero fue Ferrandi. Bueno, pero Karina me manda un mensaje, me dice, Mariel, dice qué lindas cosas hicimos antes. Y es cierto, hicimos tantas cosas juntos dentro de lo que era la iglesia, el compartir con los jóvenes, con los niños, salíamos haciendo show infantil a diferentes barrios. Y ese compartir es una de las cosas que uno extraña, ¿no? En el servicio, en el tema de poder estar compartiendo a las personas de Cristo. Pero bueno, creo que también el hecho de poder haber compartido tantas cosas nos hizo una amistad tan fuerte, una amistad que, bueno, más allá del amor en Cristo que uno tiene, saber de que uno puede contar con el otro, ¿no? También estuve hablando con un amigo hoy, con Ezequiel, y me dice, bueno, que estaba mucho mejor económicamente, ¿no? Más allá de que a veces uno dice, bueno, la parte económica es como que no es lo primordial. Yo sé que no, pero muchos de nosotros contamos con familia, con personas que, bueno, que tenemos a cargo y que necesitamos esa área. Entonces, estuve orando por él para que, bueno, pudiera tener nuevamente su medio de transporte, un trabajo o algo que, bueno, que lo, para sustentarlo, y bueno, parece que estuvo bien, así que realmente, bueno, agradecida a Dios por la vida de él. Bueno, hoy me saludó y estaba contento por todos mis proyectos, me decía, ¿no? También Carlos, ¿no? Carlos es mi amigo, él vive en La Plata. Quiero que estén orando específicamente por el nieto de Carlos, ¿sí? Es un nene de 3 años que realmente está en problemas su salud. No voy a dar detalles ni nada, simplemente que oren. Ni tampoco el nombre del nene. Quiero que oren por el nieto de Carlos, que es un amigo que tenemos acá en Cañuelas, él es de La Plata, por su salud, por la salud del bebé. Realmente muchas veces nosotros, los que ya somos abuelos, wow, nos cuesta mucho el tema de nuestros nietos, ¿no? Nuestros hijos es como que nos levantan, nos dan ánimo y de alguna manera uno se pone en marcha por cualquier situación. Pero cuando hablamos de nietos y nuestros hijos son los que se ponen en marcha por esa situación, creo que el papel fundamental de cualquier abuelo es interceder delante de Dios y decirle: Señor, ayúdalo, dale sabiduría. Porque es, cuando somos jóvenes lo primero que nos falta es eso, la sabiduría, saber qué hacer, cómo hacerlo. La fuerza, la voluntad y el amor lo tienen. Así que bueno, quiero que estén orando por la mamá del bebé, por mi amigo que es el abuelo, y que bueno, que él pueda estar confiando plenamente en Dios, que Dios va a obrar en la salud del bebé. Así que bueno, nada, gente, lo hago realmente de corazón. Me dolió mucho el tema de que, bueno, muchas veces pasan situaciones con los niños. Uno a veces piensa que las situaciones que uno puede vivir de salud o de financiera o de todos los problemas, cuando uno es grande dice, bueno, pero uno es grande, uno entiende. ¿Qué pueden entender las criaturas, no? De su salud. Pero realmente Dios da sabiduría a los padres, da un ambiente armonioso muchas veces para esos chicos que están sufriendo, que realmente es un tema de salud que tienen que pasar, es el proceso. Creo que lo más difícil es eso, ¿no? El proceso nos pasó a nosotros en este tema de la pandemia, en el tema de COVID, de Belén. Estaba pendiente, ¿no? Y qué lindo es cuando uno dice, estoy pendiente, pero estoy pendiente dependiendo de Dios, dependiendo de que Dios es el que tiene el control, no yo. Hay muchísimas cosas que como padres, que como abuelos, perdemos el control, ¿no? Perdemos el control porque no está en nuestras manos cambiar esas situaciones, como tampoco está en nuestras manos cambiar el tema de la pandemia. Pero sí, el cuidado y la atención y el proceso, en eso sí podemos participar. Entonces, realmente quiero que estén orando por sus amigos, por la familia. Pónganse en la meta de decir, en el día voy a invocar delante de Dios a 2 o 3 personas y se las voy a presentar delante de Dios. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando nosotros tenemos las manos atadas, el que puede mover su mano sobre todas las personas es Él. Así que bueno, eso quería compartirles y bueno, ser agradecidos, ¿no? Es la prioridad de cualquier persona. Para que las cosas sucedan, uno debe ser agradecido, ver la mano de Dios y también confiar de que Él es el que hace las cosas a su tiempo. Hay un versículo que compartí durante todo ese día del Día del Amigo, que a todo el mundo le mandé el mismo. Lo lamento, chicos, pero no tenía muchos versículos con imágenes. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y creo que fue así muy acertado. Proverbio 17:17 es un proverbio que aprendimos de qué sé yo, de adolescente, creo, de que estamos regalando el mismo. Pero tiene una verdad tan grande, encierra una verdad tan grande, que cuando uno conoce realmente lo que es compartir en una iglesia, compartir como hermanos, como familia, poder trabajar juntos para el Señor, uno entiende que los hermanos y los amigos, no hay mucha diferencia, porque uno ama de la misma manera. Yo tengo muchas familias cristianas que hemos compartido cumpleaños, momentos felices, momentos tristes, momentos de pérdida de personas o momentos que, bueno, obviamente han partido ante el Señor y hemos podido estar juntos y consolándonos unos a otros. Y realmente muchas de las familias de la iglesia lo he sentido más familia que familia en la de la sangre, la de la carne. Y creo que realmente eso es solamente el amor que Dios puede dar y que puede mostrar, ¿no? A través de esto, de compartir. Así que nada, y agradecida al Señor también por la familia en la fe. También así les cuento que Marcial Burgos, que nosotros lo conocimos a nuestro hermano acá en el monte, porque él cantaba en las cantatas de Palabra de Vida. También, bueno, tiene varios CD de él, con música cristiana, obviamente. Y bueno, él, a través de las redes pudimos volver a tener un contacto y hablar con él y, bueno, saber de que, bueno, están sirviendo con su esposa en Estados Unidos, en una iglesia que realmente, bueno, está trabajando a full, y eso es una de las cosas más lindas que pudo decirme. Estuvimos compartiendo hace poquito, hablando telefónicamente, y me dice, estamos a full trabajando con un montón de cosas, y eso es lo más lindo que un cristiano puede compartir, desde que su iglesia está trabajando, porque eso me muestra que Dios está obrando. Así que, bueno, agradecida al Señor por compartir con Marcial, y bueno, él va a estar compartiendo hoy, va a ser el mensaje hablado por él. Es un poquito largo, pero es tan lindo lo que está compartiendo, el discernimiento que realmente la palabra de Dios puede darnos, ¿no? Así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar una música y después vamos a escuchar el mensaje de Marcial Burgos. Desde el Amazonas, tú me llamas, hasta la Guajira. Para el mundo se escucha en el cielo, en la tierra y lo profundo del mar. Y es como un trueno, como el susurro de las olas en el mar. Y en tu palabra y en mis sueños yo la escucho en la mañana. Que quiero y deseo escuchar. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Sigo el camino al oír tu voz. Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Veces me has llamado y yo no te he escuchado. Al final la cosa mala ha terminado y yo sin saber cómo hasta aquí he llegado. Necesito escuchar tu voz que me devuelva la dirección de mi corazón y que me dé rumbo de vuelta a casa. Ahora sí, vamos a escuchar el mensaje de Marcial Burgos, la sabiduría del discernimiento en Proverbios. Así que bueno, escúchenlo y traten de hacer notas, ¿sí? Mm. historia de la humanidad a nadie se le dijo con tanta claridad, así como tú y yo muchas veces escuchamos la voz con tanta claridad, que tuviera cuidado con lo que tramaba. Que no era correcto pensar así. Y que había tiempo para volver atrás. Que si bien la tentación está patente, hay ese lapsus en que tú puedes tomar una buena decisión y escuchar la voz de Dios, y que hay tiempo para volver atrás. Dios en persona y audiblemente le dijo a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Génesis 4, 7 dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta como un perro rabioso y te codicia. Él quiere dominarte, le dijo Dios, pero tú debes dominarlo. ¿A quién? Al pecado. El pecado está allí, a tu puerta, Caín. Si haces bien, si siguieras los pasos correctos, tú estás aquí molesto, estás enojado por cuanto yo no acepté tu ofrenda, yo no acepté tu forma de adorarme. Pero si haces bien, si sigues los pasos correctos, básicamente es eso, la tarea es muy fácil, aquí están las pautas a seguir. Si haces bien, ¿no serías aceptado y todo cambiaría? ¿Tu corazón estaría tranquilo? ¿Tu corazón estaría en comunión? Pero sabes, estás determinado a seguir en el mal. Estás trazando un camino donde te vas a hundir peor. Mira, el pecado está afuera, en tu puerta, como un perro rabioso. Con todo, tú puedes dominarlo. Sin embargo, sus pies estaban tan presurosos a la maldad. No miremos a Caín desde una vereda distinta. No lo miremos desde el frente. Él está allá, yo estoy acá. Muchos de nosotros podemos estar en los mismos pasos de Caín. Sus pies estaban tan presurosos a la maldad, como dice el libro de Proverbios, hombres que se apresuran, se determinan a hacer el mal, que ya no pudo parar. Que ya no pudo parar. Y cometiendo el hecho, sufrió las consecuencias de no oír la voz de Dios, de detenerte ya en cuanto a ese pecado. Ojo, porque en medio de esta sala pueden haber personas que están en esa condición. O gente que nos está escuchando por internet. Personas que quizás están determinadas a una relación incorrecta, a una decisión incorrecta, que están dejándose guiar por las emociones de su corazón, más que por la convicción que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce convicción, pero a veces cuando no la leemos difícilmente, no te basta con una reunión de domingo. La reunión de domingo está para darte las herramientas y una inyección fuerte, pero cada uno de nosotros forja su comunión diariamente con Dios. Si tú te levantas siempre apurado en la mañana, si tú en la noche malgastas tu tiempo viviendo básicamente una vida de recreación mental y en la mañana te levantas muy atareado y sobre la hora, difícilmente tú vas a ser un hombre que, como Dios le dijo a Caín, vas a poder dominar el pecado, porque en el fondo no eres tú con tu fuerza, es a través del poder de Dios que el hombre puede dominar el pecado. Pero ¿cómo llegó Caín a la determinación de cometer tal fatídica acción? Porque no es una cuestión de un día para otro, no es una cuestión que ocurre de un momento a otro. Por eso que hay hombres que pueden vivir la vida cristiana de triunfo en triunfo, a pesar de la tentación, a pesar de los problemas, son los mismos, están dentro del mismo radio, dentro del mismo globo de situaciones adversas, pero hay algunos que pueden vencer y otros viven de derrota en derrota. Unos viven, como dice Pablo, de victoria en victoria, otros viven de derrota en derrota. Es que algunos hombres tienen más capacidad que otros, no. La historia dice que muchos hombres de débil carácter, hombres muy pero muy débiles, fueron capaces de vencer. Tenemos al profeta Jeremías, que en medio de un pueblo impío y que lo presionaba hacia el mal, era un hombre que era definido como un hombre llorón, un hombre emocional, pero sin embargo su convicción era tan grande en Dios que él podía firmar su corazón en Dios. Tenemos en la historia, por ejemplo, de la Reforma, hombres como Martín Lutero, que todo el mundo lo puede pintar en Hollywood incluso como un hombre arrojado, pero era un hombre de carácter muy emocional, muy débil, siempre estaba preocupado de lo que hacía y no podía en su mente tener esa paz. Era un hombre depresivo, pero su convicción era tan grande que él fue capaz de ir en contra incluso de su corazón atemorizado y levantar en alto la verdad de la palabra de Dios, a pesar de que eso significaba o podía significar su propia vida. No, la historia no nos habla de que hay ciertos hombres que son más valientes que otros, sino que de hombres que fueron capaces de tener convicción en Dios. Y es Dios el que produce en los hombres tanto el querer como el hacer, por su palabra, por su verdad, por su buena voluntad, como define Pablo. ¿Cómo llegó Caín a la determinación de cometer tan fatídica acción? Matar a su hermano. Bueno, examinemos a la luz de la Escritura y tomemos nota. Tomemos nota. No sea que emulemos o imitemos esas acciones. Tal vez no un asesinato, tal vez nadie aquí está por cometer un asesinato, pero un pecado malvado al que nos apresuremos determinados a cometer y cuando lleguemos allí digamos, nunca pensé que yo llegaría aquí. Hay mucha gente que hace eso. Gente que después te lo dice con lágrimas. Y que no haya nada que nos detenga para cometerlo. Y que, como dice el libro de Proverbios, después no haya medicina. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos hijos viven una vida liviana delante de Dios para luego pagarlo con lágrimas? ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios hace cosas como las que están pasando en el mundo. Dios no puede enviar un diluvio nuevamente porque Él prometió, cuando vio la maldad del corazón del hombre, envió un diluvio para limpiar esta tierra, pero dijo, no lo voy a volver a hacer, y Dios cumple su palabra. Pero Dios nos llama a través de distintas situaciones difíciles, adversidades, llamados claros desde el cielo y desde el trono de Dios. Pero muchos hombres dicen amén y otros dicen no me interesa. ¿En qué tipo de hombres y en qué tipo de zapatos estás tú? ¿Cómo llegó Caín hasta aquí? Número uno, Caín llegó no por ser un hombre insensible en lo espiritual, sino por tener una espiritualidad errada. Número uno, Caín era religioso a su manera. Yo sé que muchas veces hemos tratado este punto, pero es importante para entender cómo es que Caín llegó a ese tipo de acción y cómo es que nosotros podemos llegar a ese tipo de acción. Porque alguien puede decir, ¿sabe, pastor? Este es un mensaje como para que usted lo hable en una cárcel o en un correccional. No, mi hermano, porque Caín era un hombre religioso, como muchos de nosotros. Podemos llegar a ser religiosos sin convicción espiritual verdadera. Este es un mensaje óptimo para predicarlo en una sala como esta, donde hay un montón de personas que teóricamente han venido con una actitud aparente, porque nadie puede mirar tu corazón. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, tú no puedes saber lo que hay en el mío, solo Dios puede saberlo. Y muchas personas que están aquí presentes pueden haber venido pensando que la religión es la solución para su vida, pero que viven de derrota en derrota en su vida. ¿Por qué? Porque son religiosos. Caín era religioso a su manera. Las manifestaciones religiosas no son un indicativo de que todo esté bien en la vida. Porque tú viniste hoy aquí, porque tú dices amén, porque tú pones versículos en el Facebook, porque tú vas a la iglesia los domingos, como hemos dicho varias veces, y quizá a alguno le puede parecer reiterativo, claro, no me cansaré de repetir, os dicen los apóstoles, no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. Porque en la repetición, entonces, al menos está la posibilidad de una reacción y una reflexión que me lleve a cambiar mi vida. Génesis capítulo 4, versículo 3, nos dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Ves? Él quiso hacer una adoración a su manera. Ya lo hemos explicado, no tenemos que volver a explicarlo. Sabemos que cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron, entonces ellos quisieron vestirse precisamente algo muy similar, porque las religiones se manifiestan de distintas maneras, pero siempre tienen la misma característica. Algo muy similar. Adán quiso sacar ciertos recursos de la tierra para cubrirse y tejieron hojas de higuera, dice la Biblia. Pero el Señor tomó un animal, derramó sangre y los vistió con pieles. Y Dios comenzó a manifestar la forma en que él debía ser adorado ahora que el hombre había caído. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero Caín quiso hacerlo a su manera y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él dijo, sí, bueno, Dios dice así, pero yo lo hago a mi manera, como me acomoda más. Caín era un orgulloso, podemos especular en eso tal vez, simplemente estamos especulando, la Biblia no lo dice, pero Caín tal vez era un hombre tan orgulloso que quizás podía haber ido donde su hermano, que era un ganadero, y haberle dicho, mira, sabes, Dios ha marcado una forma como debemos adorar, yo quisiera ir a adorar, mira, yo tengo estas frutas, estas hortalizas, son de buena calidad, tú me venderías tal vez un cabrito, tú me venderías, perdón, un cordero, como para que yo pueda hacerlo a la manera de Dios. Pero era tan orgulloso que él no quería depender de nadie, quizá eso pasó por su mente, y dijo, no, yo voy a adorar a mi manera, con mis recursos. No le tengo que pedir nada a nadie. Yo soy autónomo, yo tomo mis decisiones. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así a lo que hizo Caín, porque Caín quiso adorar a Dios a la manera de él, como lo hacemos muchas veces nosotros. Yo tomo lo que me gusta, yo tomo de Dios lo que me gusta, yo adoro, yo me llamo cristiano, pero yo vivo mi cristianismo a mi manera. Y muchas veces yo puedo llegar a pensar, ya lo vamos a ver, puedo llegar a pensar que no hay ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque mi lectura bíblica es tan ínfima, no hay ninguna comunión consistente, entonces yo me llego a creer las mentiras que yo mismo me digo. El Dios que yo he forjado en mi mente, el cristianismo que yo he creado a mi propia manera, de acuerdo a mis patrones y a los conceptos que hay en mi mente, que por cierto están nublados por un corazón caído, pero como yo no quiero leer la Biblia porque me da pereza leerla, porque estoy esperando que alguien lo haga por mí, entonces jamás tengo el discernimiento para entender cómo es que Dios quiere que yo lo adore. Tendemos a pensar que toda forma de espiritualidad es correcta. Nos forjamos ideas de Dios a nuestra manera, creemos que esto es correcto porque de alguna manera todo el mundo lo dice. Y nos forjamos en la mente algunos conceptos en cuanto a Dios y creemos que son correctos. Creemos que cuando salimos de casa, con hacer una oración rápida, Señor, cúbreme con tu sangre, y en ninguna parte de la Biblia aparece eso, pero yo digo, cúbreme con tu sangre, y creo que como un mantra, como algo mágico, yo ya estoy libre de todo mal. abro el Salmo 91 en mi casa, creo que estoy libre de todo. Y nos forjamos una idea que no es de la de la Biblia. ¿Por qué la creemos? ¿Por qué nos autoengañamos? Porque como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta que no toda manifestación de espiritualidad necesariamente es una espiritualidad correcta y bíblica. No es porque yo tengo una intención de hacer algo, es que yo estoy bien con Dios. Dios no es alguien que yo puedo satisfacer con mi intención y que Él diga desde el cielo, bueno, yo sé lo que Él quiere hacer. Sobre todo que Él reveló claro en su palabra cómo es que Él quiere que las cosas se hagan. No es que vivimos en la nebulosa obligatoria. Vivimos en la nebulosa y en las tinieblas que yo mismo me he impuesto por pereza de no querer saber lo que Dios dice en su palabra. No le echemos la culpa a Dios. Entendamos de dónde viene la culpa. Es de nuestra insensatez de querer vivir a nuestra manera. Y después entonces cuando vienen los males en la vida, nosotros le echamos la culpa a Dios, pero Dios, tú sabes que yo te amo, tú sabes, tú conoces. ¿Has escuchado esta expresión? Tú conoces mi corazón. Sí te diría el Señor, tu corazón es perverso y necesita ser transformado por mi palabra, pero tú no quieres. Tendemos a pensar que toda forma de espiritualidad es válida. Pablo, allí en la Biblia, en Hechos capítulo 17, versículo 16, llega en un momento a Atenas, esperando a Timoteo y a Silas, luego de un altercado que tuvieron ellos en Tesalónica, y dice Hechos capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice la palabra de Dios que el espíritu de Pablo se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Escúchame una cosa, la idolatría que había en Atenas y en el mundo griego tenía como propósito aplacar a los dioses, tenía como un propósito tratar de actuar de una forma correcta, la filosofía por un lado buscaba la ética, la moralidad, trataban de ser hombres correctos en la sociedad, Platón hablaba acerca de la conducta ética que un hombre tenía que tener, todas cosas que aparentemente ante los ojos de los demás podían parecer buenas. Bueno, déjalo actuar así, al menos moralmente actúa mejor que otros. Pero Pablo se enardecía con ese tipo de acciones. Tal vez había un hombre que había llegado para pedirle a los dioses que la vida pudiera estar bien con su familia, tratando de pagar algún voto, habiéndose conducido de una manera tal vez como para aplacar la ira de los dioses, pero Pablo al mirar ese tipo de actitudes que ante los ojos de los demás podía parecer correcta, porque el mundo griego, el mundo greco-romano exaltaba la justicia, por lo tanto ninguna cosa que hubiese sido perversa o que de alguna manera instara a las personas a ser malos ciudadanos o ir en contra de lo correcto, habría sido permitida. Quizás ahí habían hombres que estaban buscando ser un poco mejor. Y Pablo podría haber dicho, bueno, al menos están intentando ser un poco mejor. No, Pablo se enardecía. Porque él sabía que eso estaba mal delante de Dios, porque no importa nuestras intenciones, lo que importa es de qué manera nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Viendo la ciudad, dice, entregada a la idolatría. Versículo 22, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, hablándole a un mundo gentil, no le podía hablar del Antiguo Testamento, entonces Pablo pensó, ¿de qué manera le puedo hablar a estos individuos? Bueno, tengo que hablarles de acuerdo a lo que, a la verdad que de alguna manera ellos tienen. No puedo hablarle con el Antiguo Testamento porque no son judíos. Y entonces dice que Pablo dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo estaba enardecido, pero trató de apaciguar un poco su corazón y dijo, veo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Dice la historia que en un momento, algunos presumen que este altar en Atenas era el altar que habían levantado años atrás, cuando había habido una pandemia muy similar a la nuestra, que había matado mucha gente, y entonces, como ninguno de esos dioses respondía, en un momento alguien levanta un altar, o algunos levantaron un altar al Dios no conocido, ya que ninguno de los dioses conocidos respondía para parar esa pandemia. Dice que levantaron un altar al Dios no conocido, y allí quedó en Atenas. El altar al Dios no conocido, que respondió. Qué lindo el coro que tenemos, ¿no? Están hablando entre ellos. Uno le dice, oye, ¿cómo te va? Bien, después hablamos. No se distraigan por los niños. Benditos sean los niños en la iglesia, amén. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Alguno dirá, pero Pablo se refería a la idolatría, pastor. Sí, pero aún en nombre de Dios, del Dios verdadero, podemos llegar a conducirnos también nosotros en vanidad idolátrica. Nota lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Por un lado tenemos la adoración en Atenas, a dioses paganos. Ojo que también los cristianos actúan así muchas veces. Cristianos que mezclan teóricamente el ejercicio del yoga, porque son solo ejercicios con cristianismo, y vemos muchos hoy que hacen yoga en las iglesias. Hoy a las 3, reunión de yoga. ¿Por qué no hay una reunión de estudio bíblico? El yoga viene precisamente de una religión idolátrica malvada que conduce a las personas al infierno, pero a veces pensamos que Cristo no tiene todo. Y la gente busca una adoración a su manera. Y entonces, como decía, alguien dirá, pero Pablo se refería a la idolatría. Sí, mi hermano, pero aún en la religión que se hace, entendiendo o pensando que es al Dios verdadero, puede haber cierta idolatría y vanidad. Nota lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es decir, que sigue viviendo como siempre, que su fe no produce nada en el corazón, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Mira, lo primero a destacar en esto que dice el apóstol Santiago, que es tremendamente importante para analizar nuestro corazón, es la frase "se cree religioso" del versículo 26. Responde al griego dokei, que significa parece en su propia estimación. Nótalo en profundo de eso. Mira, en su propia estimación, él cree que está bien con Dios. Religiosidad. Si se hace en el nombre de Dios, para Dios, traigo mis diezmos en el nombre de Dios, para Dios, vengo a la iglesia en el nombre de Dios, para Dios, pero dice Santiago, le parece a él mismo, en su propia estimación, que está bien, pero tácitamente Santiago está diciendo, pero no lo está. ¿Entiendes eso? Cuando decimos no lo está, no está agradando a Dios. Es como lo que le sucedió a Caín. Caín vino, hizo las cosas a su manera y Dios no aceptó eso. ¿De qué sirve que hagamos algo que Dios no acepta? Santiago nos refiere que este tipo de actitud no tiene que ver con la hipocresía. No, no, una persona puede ser muy honesta al hacer esto. Alguien puede decir, pastor, pero usted no me puede tildar a mí de hipócrita. No, no es lo que está diciendo Santiago. Esa persona viene a la iglesia y no viene con una actitud hipócrita, sino que esa persona se engaña, dice Santiago en el versículo 26. Asimismo, como lo aclara la frase, engaña su corazón. ¿Ves? Él viene no en hipocresía, él viene con un corazón verdadero delante de Dios, pero ¿sabes qué? Él ha cometido un pecado grave. Él no ha consultado a Dios si verdaderamente como él se conduce es la forma correcta, y entonces termina creyéndose que él actúa en una forma correcta. Alguien dirá, pero es que Dios debe considerar al menos la buena conducta. Bueno, Santiago dice que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso Dios es intransigente? Sí, porque Él es Dios. Nosotros nos hemos elaborado una imagen de Dios como un abuelito que apenas se puede mover y que está sentado en un trono y que los ángeles lo tienen que levantar cuando Él necesita moverse. No, no, no. Dios es un Dios que la Biblia lo define como fuego consumidor. ¿Amén? Ese es el Dios de la Biblia. Algunos te dirán, no, no tienes que temer a Dios porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Dios es todo, todo lo que es correcto, porque Él es la justicia en sí mismo. Es tres veces santo. Cuando en el lenguaje hebreo se menciona tres veces algo, es porque se quiere mencionar algo absoluto. No hay corrupción en Él. Todo lo que Él decide es correcto, y a veces nosotros queremos venir ambiguamente delante de Él. Como define Santiago, con doble ánimo. Y pensamos que Dios va a aceptar eso. La palabra religioso que aparece en el 26, tescos, se refiere a la forma y ceremonia externa de la religión. Como dice Albert Harper, y cito textual, el escritor aquí está preocupado por aquellos cuya religión consiste en rito, pero parece santidad. ¿Tú no te preocupas por eso? Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar amarrados. Y era tanto lo que ellos tenían que prepararse, se tenían que preparar en muchos actos previo a entregar su adoración. El sumo sacerdote llegaba al lavacro y se tenía que mirar, tenía la última oportunidad antes de entrar al santuario y al lugar santísimo, mirándose en el lavacro cómo estaba. Y si él no consideraba realmente su vida como debería considerarla, él moría en el lugar santísimo. Y la cuerda estaba amarrada a sus pies para sacarlo, porque nadie podía entrar a él allí, porque ese lugar era santo, santo, santo, era santísimo. Y nosotros hoy, ahora que entendemos todas las cosas, pensamos que podemos adorar a Dios de una manera pecaminosa. Si ellos no tenían toda la revelación y nosotros la tenemos completa, ¿creemos nosotros que tenemos menos responsabilidad que en el Antiguo Testamento? Santiago dice, ese tipo de vida espiritual es vana. La religión del tal es vana. La palabra griega puede traducirse como idolatría, porque siempre un ídolo es algo vacío, como la adoración de los ídolos. ¿En qué sentido? En que busco un tipo de religión que me satisfaga a mí y no a Dios. ¿De qué sirve eso? ¿Sabes que algunos vienen a la iglesia, escúchame bien, para sentirse mejor? Yo vengo a la iglesia, es que si no vengo a la iglesia en la semana me siento tan mal. ¿Y quién te dijo que venir a la iglesia significaba que tú te sintieras mejor? ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Porque el Dios al que venimos a adorar es grande en todo su esplendor, en toda su santidad, porque Él es digno de adoración. Porque si Él quisiera nos fulminaría, si Él sacara la mano este mundo estallaría, porque Él es Dios, suya es toda la obra que hace en este mundo, Él decide si vivimos o morimos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, venimos a adorar al Todopoderoso Dios. No venimos a sentirnos bien. Santiago dice que es una religión vana, ensimismada, concentrada en el hombre y no cambia sus pasiones, y no cambia la forma de actuar ese tipo de religión. Quizá allí está el problema que muchos tienen. Ese tipo de religión jamás va a cambiar la vida porque viene pensando de alguna manera en mí. Y Santiago dice, ese hombre viene a adorar a Dios, quizás viene con un corazón genuino, pero Dios no acepta ese tipo de adoración. Y claramente Dios no interviene en el corazón de ese hombre, porque ese hombre sigue teniendo una lengua sin freno, sigue siendo el mismo de siempre, es un religioso, pero sin lengua refrenada. ¿Ven? No pasa nada en ese hombre. No hay ningún cambio, no ha pasado absolutamente nada en él, es el mismo de siempre. Y cuidado, porque Pedro dijo claramente que esa persona puede llegar a ser simplemente una puerca lavada. ¡Wow! Yo sé que eso te puede parecer muy duro. Si tienes problema, no te las veas conmigo, vétela con Pedro en el cielo. Porque Pedro dijo que algunos en la iglesia son simplemente puercos lavados. El puerco por su naturaleza vuelve ¿a dónde? Al barro. Caín era religioso, pero también era rencoroso en su mente. ¿Nota lo que dice Santiago? Santiago dice que la religión del tal es vana, es un hombre que no refrena su lengua. ¿De qué le sirve ese tipo de religiosidad? Y número dos, Caín era un hombre religioso, pero también rencoroso en su mente. Era religioso a su manera, rencoroso en su mente. ¿Ves? No era un hombre transformado por Dios. Dice Génesis 4:5, dice que Dios le dijo, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó. La palabra literalmente es arder con cólera. ¿Sabes cuál debía haber sido la actitud de Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda? Es la de arrepentimiento. Es la de decir, perdón, Señor, sé que hice mal, por favor, guíame. ¿Cómo es que tú quieres que te adore? Señor, me doy cuenta que estoy mal. ¿Cómo es que tú quieres que lo haga? No. De esa manera. Y decayó su semblante. Uy, empezó con la emocionalidad de que nadie me comprende. Yo no quise murmurar. Lo que yo quise es hacer bien para la congregación. Y me amargo porque no me comprendieron y el pastor y los líderes no me comprendieron que yo quería lo mejor y empiezo a amargarme y empiezo a justificar lo mal que hago. No, reconócelo delante de Dios, ya sea ese pecado o otro pecado al que te enfrenten, otro pecado con el que te enfrenten, reconócelo y ven en arrepentimiento delante de Dios. No seas de aquello cuya religión es vana. Punto y aparte. Y verás cómo terminarás de una vez por todas con tu ansiedad y tu depresión. Y cuando venga, rápidamente el antídoto estará allí y dirás, mira, ¿sabes qué? Cuando yo me siento así, voy a la palabra de Dios y Dios levanta mi corazón. Y decayó su semblante. Hoy Dios no aceptó mi adoración. No lo aceptó. ¿Cómo es posible? Si yo lo único que hice fue adornar un poco más la forma como hacerlo, lo hice, quise hacer a mi manera porque pienso que hay algunas cosas que deberían cambiarse. Pienso que no hay que ser tan intransigente. Estamos en el siglo XXI, en un mundo posmoderno donde la verdad ya no es tan absoluta. Hay otras verdades también que hay que considerar. Quizás los musulmanes tienen su verdad. No tienen ninguna, escúchame bien, ninguna. Quizás los budistas lo tienen, no tienen ninguna. Quizás el humanismo tiene ciertas respuestas, no tiene ninguna. Y si tú quieres vivir una vida ambigua, tomando de aquí, tomando de allá y viviendo tu vida cristiana ambiguamente, lo único que ocurrirá en tu vida es lo mismo que le pasó a Caín. Tu semblante caerá y vivirás en angustia, no en el gozo que produce una comunión real con Dios. Caín se enfureció y cayó en depresión, como sucede con muchos que quieren vivir su vida espiritual a su manera. ¿Esa es la razón? Juan nos dice la real razón de su ira en contra de su hermano. No era porque no le entendieron, no era una cuestión de falta de amor hacia Caín. Porque algunos dicen, lo que pasa es que no me muestran amor como yo quisiera que me mostraran, que me comprendieran. ¿Es comprensión lo que necesitas tú o cambio? Las dos son con C, para que te acuerdes. ¿Es comprensión lo que necesitas tú? ¿Es comprensión lo que necesito yo? ¿O tú necesitas un cambio radical en tu corazón? Decide. Toma una decisión de lo que realmente como hombre y como mujer tú necesitas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante, nos dice claramente, porque la historia del Génesis no nos deja ver realmente, o al menos podemos atisbar, pero Juan lo dice claramente, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál fue la razón real por la cual Caín se enojó? Dice Juan capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos tipos de personas. O los hijos de Dios, o los hijos del diablo. Ser libre y prisionero, y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí, mi casa y mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Para hacer que otros vivan, tuve que morir. Ahora me toca a mí servir y el agua repartir. Es que esta vida nueva da tranquilidad. Voy dejando huellas de felicidad. Ah, que a donde quiera que yo vaya, tú estás. Estoy completo y no a misa. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que les dé curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Y no importa quién, si caminas con Cristo. Okay, míralo, mírame, mira qué bien. Ando con él y mi cambio fue de 0 a 100. Ya no vivo en la esclavitud ni soy rehén. Ahora voy en la delantera, viviendo a su manera, es que. Y ahora soy fuerte con la verdad, pero mucho más la debilidad. Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás. Ey, no es que vivo la vida haciendo lo que quiera. Yo vivo como quiero y por eso la vivo entera. No hay nada, solo tú. ¿Quién soy yo sin tu luz derramada, sangre y cruz? Mi plenitud está en Jesús. Mira qué bien se siente la vida. Bueno, seguimos con acompañarte. Disculpen, realmente, bueno, el mensaje se cortó, faltaron algunos minutos del final, pero bueno, mañana lo vamos a acomodar y vamos a pasarlo. Ese final son más o menos 14 minutos que faltaron. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema y también tenemos, bueno, tenemos una visita, Ana. Ana, ¿cómo era tu apellido, Ana? Mi apellido es Shaban. Bueno, Ana es una amiga mía, pero también fue maestra. Y bueno, ahora más allá que ella ya se retiró, tiene una experiencia que realmente adoro hablar con ella y charlar, porque esas cosas que yo charlo como mamá, como acompañante, y ella charla como docente, ¿no? Y los casos que ha tenido y la oportunidad. Si bien nosotros no tenemos la posibilidad de dar nombres, pero contar las experiencias del lado de como docente es tan lindo, porque hay muchas docentes nuevas, profesoras nuevas, y está bueno que la experiencia de personas como vos, Ana, realmente sea una forma de guiar a otros, como siempre hablamos, ¿no? A veces la experiencia como mamá que tenemos, le hablamos a otra mamá y esa mamá empieza a tomar fuerza, coraje. Tal yo cual. Creo que, bueno, eso es una de las cosas lindas que tengo para hablar con vos. Tal siempre cual. Lo hemos hecho. Sí, siempre. Así que, bueno, hoy vamos a hablar del tema de la inclusión, ¿no? Sí. Así que, bueno, Ana, contanos cómo empezaste. A ver, Bueno, buenas noches para todos. Yo soy docente de jardín, primaria y secundaria. Tuve una academia de informática acá en Cañuelas, donde tuve adultos, tuve personas de todas las edades. Y bueno, lo que hay que tener en la docencia, que hoy por hoy yo no lo veo, es paciencia. Por ahí un docente recién recibido, cuando yo todavía trabajaba, me decía, ¿qué paciencia le tenés a los chicos de segundo año, secundaria? Y le digo, sí. Y le informaba, tal alumno tiene a su mamá, que tiene cáncer, está haciendo radioterapia, él no la puede ver, a la mamá, y bueno, es un alumno que se está manifestando con toda la rebeldía que él hacía. Todo lo que él manifestaba, la rebeldía hacia nosotros, hacia los compañeros, era lo que él estaba viviendo en la casa. Tal cual. Sabés, Ana, que nosotros en el curso que le damos, siempre decimos, ¿no? Tenemos que conocer a la persona que acompañamos y tenemos que conocer su entorno. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas de las conductas y cosas que llegan al chico, claro, es por el entorno. El entorno. Es por todo lo que viven, sufren, ven. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cuántas cosas, así también el tema de cuando hay una familia constituida o abuelos que crían realmente con amor y sostienen a alguno de los chicos y vos ves el resultado? Porque aunque les cueste un montón la parte pedagógica, vos ves que su conducta, su amor, su entrega, esas cosas son las que vos decís, bueno, hay un fruto. Claro que sí, hay muchos chicos que fueron criados por sus abuelos y vos charlas con ellos y ves que son chicos que, bueno, estuvieron en la bandera, ¿no? Sí. Porque de brillantes que eran. Gracias a Dios yo puedo estar en contacto con casi todos mis exalumnos, no puedo decir todos porque... Pero estoy en contacto con una exalumna criada por los abuelos y era una alumna brillante. También. Y los abuelos eran analfabetos. Mirá. Solamente a ella le inculcaron los valores, que bueno, no hablemos, no es poco. No es poco. No es poco y por hoy, ¿no es cierto? El tema de los valores y bueno, el estudiar, que era muy bueno, el trabajar, que también, ¿no es cierto?, hoy por hoy está tan tan abandonado, sí, ¿no? Tan abandonado, y que dentro de los mismos principios que uno tenía, era el ganarse las cosas con el valor, realmente tener el valor de las cosas, pero no solamente de las cosas materiales, sino aún el tiempo, la dedicación, el hacer las cosas bien. Yo creo que la juventud hoy por hoy, por lo que estoy viendo así, está en una situación muy conformista, no toda la juventud, porque veo chicos que están estudiando, que están en la universidad, ya veo ese nivel, ¿no? Un nivel universitario, y bueno, y qué sé yo, se rompen estudiando, entregando, que esto, que aquello, y veo otros chicos de la misma edad que están muy conformes en la situación que están. Sí, ¿sabés que también estaba el tema, antes estaba el tema de que, bueno, el que no tenía o el que tenía, ahora no es así. O sea, pasa por el tema de la crianza, la voluntad, pasa porque vos qué pensás que es. Porque a veces no es solamente que hay chicos que tienen todo, económicamente hablando. Tal cual. Y que realmente vos te das cuenta que no ponen interés en tener un porvenir, en hacerse un estudio, o ser parte de algo. Lo que pasa es que creo que como padres cometemos el error de facilitar las cosas a los chicos. Yo creo que los chicos cuando más tienen... o el chico que se mandó una macana y se le regaló una Play 5, por ejemplo, la última se le regaló, y se mandó una macana, o no sé, o la familia, por ahí los padres están separados, el papá compite con la mamá y papá le regala tal cosa, y bueno, y el chico no aprende a valorar. No aprende a valorar ni siquiera de que le están haciendo la cama, por ejemplo. Sí, sí. Le están barriendo su pieza. Yo creo que también pasa por el tema de que, bueno, yo obviamente vos sabés, yo soy mamá, vos también sos mamá. Y muchas de nosotros hemos aprendido que también aún los límites, el hecho de mostrarle los límites. Yo los límites. Tengo a mi hija que tiene, ya la mayor, tiene 28 años. Y una cosa decía ella, a medida que pasaba el tiempo y ver los hermanos más chicos, como que uno era más flojito. Como que, ay, mamá, antes a nosotros nos retabas, nos ponías en penitencia, nos decías cosas, y ahora a él lo dejás. Sí. Y yo decía, qué increíble, porque está bien, uno como, no es que sea floja, uno va comprendiendo mejor la vida. Antes era como más nervios, más arrebato. Sí. Pero así también, una de las cosas que vemos es que a veces la culpa a los padres los lleva a ser flojos, a no poder marcar. Claro. La culpa de que los papás tienen que trabajar afuera, que no pueden pasar tanto tiempo ninguno de los dos con ellos. Entonces, como el poco tiempo que... Porque me ha hecho el comentario, poco tiempo que paso con ellos, prefiero dejarle pasar cosas que... Y a veces esa situación hace que a la larga los chicos no tengan un parámetro, que no tengan un no, esto no se hace, esto no está bien, no lo hagas. Dentro de los chicos con autismo pasa exactamente igual. Sí. Estábamos armando con mi hija el nuevo curso Y una de las cosas que decía era que son personas con derechos. Y le pongo también sí. con responsabilidades. Sí, las dos cosas, van exacto, de la mano. Exacto. Así que bueno, eso creo que pasa también, ¿no? O sea, si imagínate que estamos hablando de una persona con discapacidad que tiene sus derechos, sí. que también tiene sus responsabilidades para cumplir, que hay que enseñarles los dos lados, porque esa es la realidad, ¿no? Tal cual. Sí. Yo creo que como padres quería acotar esto. A veces no es la cantidad de horas con las que estamos, sino la calidad de horas que le brindamos. Tal cual. A veces los vemos ahí más ahora con la cuarentena, los adolescentes que estaban acostumbrados a salir, a tener sus amigos. Y bueno, ¿cómo ayudarlos, no? Sí. Entonces, la calidad del tiempo que le podemos brindar, si bien estamos todo el día con ellos, pero a ver, un ratito, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ya hiciste. Yo, por ejemplo, me vine para acá y estuve haciendo ejercicios con mi hijo, por ejemplo. O sea, acompañarlos en más o menos todo lo que hagan. Sí. Mi hija, por ejemplo, bueno, está en la universidad, está haciendo una carrera, pero ahora está haciendo un microemprendimiento de pañuelos. Lo vi, para el cuello. Sí, bueno, y ahí la estuve ayudando también yo a publicitar, a... Es importante, bueno. Es importante porque siempre trabajaste vos y trabajó tu esposo, sí, ¿no? Porque vamos sí. a eso. No es el tema que uno habla de este tema y dice, bueno, no, porque entonces uno de los padres tiene que quedarse. No. Sino, como vos decís, usar ese tiempo con calidad. Sí. Y también, mira, yo en mi libro, en el libro de Acompañarte, que hablamos de Mateito, nombré otro libro que se llama Si amas a tu adolescente, que es un libro cristiano. Y es un libro que hablaba de no usar el tema de pasar tiempo con una persona obligándolo, ¿no? Y no. Porque a veces piensa que, bueno, que pasar todo, como vos decías, ¿no? Pasar todo el día con esa persona y decir, bueno, pero yo ayer pasé todo el día con vos. Pero capaz que ese día no te necesitaba al lado. Claro. Había un mensaje que yo vi una vuelta, una calcomanía que yo vi pegada en un auto que decía... ¿Abrazó usted hoy a su hijo? Sí. O sea, qué importante, o sea, el mensaje ¿no? Sí. Pasaste 24 horas con él, ahora más que nada en la cuarentena, y en algún momento lo abrazaste. Es importantísimo. Parece una pavada, pero a mí me parece muy importante. ¿Sabés que abrazar? Nosotros tomamos... También ahora no se puede, sí. Pero es a los que estamos... Bueno, sí, pero los que están adentro de la casa, que sí. Estamos adentro de la casa. Sí, sí, adentro de la casa, sí. Con otros no. No, con otros no. No, aclarado. Otros nada más. Aclarado. Sí, sí. Pero bueno, dentro de ese libro, una de las cosas que mostraba y que a mí me sirvió fue de que, como vos decías, preguntarle, ¿no? ¿Necesitas estar conmigo? ¿Necesitas que te ayude en algo? Y a veces, había días que mis hijas adolescentes decían, no, mami, estoy bien, no. Pero había días que decía, es más, el libro te instaba a que si esa persona te pedía simplemente que te sentaras al lado y miraras una película con ella, que lo hicieras. Que ese era el tiempo de calidad para esa persona. Sí. O sea que uno no tiene que evaluar qué es el tiempo de calidad para nuestros hijos, sino que ellos te tienen que decir cuál es el momento y el lugar que te necesitan y que te quieren ahí. Exacto. Creo que, bueno, hablamos de comunicación siempre, y el tema de la comunicación que quería hablar con vos era el tema docente, familia y niño. Porque a veces el niño se comunica más con el docente que con la propia familia. Y sí, a mí me pasó de un chico, es cortito esto, un chico yo lo veía mal, bastante mal, bueno, venía al colegio simplemente con la mochila vacía. Uh-huh. Y bueno, yo le abría la mochila y le preguntaba por el material que trabajamos, el libro, la carpeta, en fin, a dónde la tenía. Me dice, no, por salir disparado de mi casa. ¿Disparado? Le decía yo, ¿cómo disparado? Usando esa palabra. Y él me dice, es mejor estar acá en el colegio con ustedes que en mi casa. O sea, cuando un chico te plantea esto, como docente no tenemos herramientas para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Llamo, no sé, a quién llamar? ¿A la policía? No, no podés, porque es un menor y los papás supuestamente lo tienen que cuidar. Tal cual. Y los papás no lo están cuidando. Sí, sí. Después, bueno, hay casos de chicos que tienen problemas, que tienen dificultades y están en un colegio común sin un profesor o un maestro de apoyo para ellos. Y hay directivos que no los acompañan tampoco. Tal cual. Hay directivos que dicen, piensan que ellos no necesitan ese acompañamiento, y sí lo necesitan. Y la escuela a veces se torna un lugar de guardería, no escuela, porque en la escuela en realidad, viste que siempre hay un logo que dice la educación no viene, no está en la escuela, tenemos que, los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos, más allá sí. de que ustedes le tienen que claro. enseñar. En la escuela, bueno, se transmiten las disciplinas, es el enseñar. El educar es de la familia. Y esas situaciones son las que a veces la gente, ¿no? Por falta de tiempo, porque tampoco lo tuvieron ellos. También, ¿no? Sí. Porque pasa, como vos decías. Sí. Pero fíjate que también hay otras historias de vida, que como vos decías hace un rato, los abuelos no sabían leer y escribir. Tal cual. Pero inculcaron que... Que ellos sí. Es la nieta sí. Querían algo mejor sí. para ellos. Sí, es el darse cuenta. El darse cuenta. El darse cuenta, me parece. A veces los chicos cuando se ve muy a diario, chicos golpeados por sus papás, cuando crecen se dan cuenta de que ese no es un mecanismo para seguir viviendo con la familia que formaron. Tal cual. Es que ellos no tienen que ser así con sus hijos. Entonces es un darse cuenta de que eso está mal. Y eso pasa con todas, digamos con las adicciones también. Un darse cuenta, yo era alcohólico, lo dejé, no quiero que mis hijos sean así. Tal cual. ¿Sí? ¿Sabés qué? Tenemos un grupo cristiano que en Córdoba, que hace, cuando recién comenzamos el programa, hicimos una nota con el que dirige. Y él era adicto, recuperado, y tiene su familia, claro. Y hoy está dirigiendo una casa para adictos. Y a veces dice, qué increíble, ¿no? Porque uno dice, qué mejor que ellos, que caminaron esa senda, que estuvieron en esos lugares para valorar los cambios. Sí. Es muy difícil a veces encontrar familias que siempre tengan la idea de tener un futuro diferente, ¿no? Crear o romper ese esquema que venían de abuelos, de padres. Estuvimos hablando esta semana con una persona que está escribiendo algunas historias y me decía, si nosotros contáramos nuestro pasado, ¿no? De dónde viene, ver el tema de que muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres actuaban de una forma y que la tercera generación, que seríamos nosotros, cambió. No solamente cambiamos por nuestra forma de pensar, sino también por el entorno, lo que vivimos, quiénes están con nosotros, cómo queremos criar a nuestros hijos. Esas cosas son importantes también para el tema de las familias, las nuevas familias, las familias ensambladas también, que ya no tienen sus papás juntos, como decías vos, sí. Todas esas cosas. Se puede cambiar, se puede, como vos decías, romper los esquemas, la mentalidad vieja y poder armar algo nuevo, lindo y futurista, ¿no? Que es lo que creo que uno tiene que hacer. En cuanto a la inclusión de los chicos con discapacidad en la escuela, vos que has estado ahí, escuela, jardín, primaria. Sí, he tenido varios chicos con dificultades que pienso que ahora se hace más hincapié en que tienen que tener otro profesor o otro maestro que los ayude en formación continua, claro. Que los ayude, que los apoye, además de la enseñanza que están recibiendo en su nivel educativo. Sea jardín, primario o secundario. Antiguamente no. El pobre chico y la familia se tenían que arreglar como se podía. Hoy por hoy Dependía mucho de ustedes también. Dependía, sí. Dependía mucho de... Por eso digo, ser docente tiene que ver con tener paciencia. Por ahí, los objetivos que nos planteábamos para el curso en una materia, si teníamos 35 chicos y este chico, que era el número 35, a los 34 le dábamos unas actividades y a este chico otra actividad, claro, diferente. Y bueno, y se evaluaba de una manera diferente. Se evaluaba también en los valores, en su personalidad. Tal cual. También en cómo él, arañando, pero llegaba al aprobado. Por lo menos había muchos docentes que eso lo valoraban un montón. Valoraban el esfuerzo que el chico tenía a pesar de sus dificultades. Tuve chicos en la secundaria que habían tenido una ACV, y bueno, tenían medio cuerpo paralizado. Tuve tres casos de esos, que fueron una chica que sufrió burlas en una escuela donde estuvo la mamá. El bullying es muy, sí, muy común, se ha visto, en los colegios. Esta chica que nosotros tuvimos, la mamá de ella era maestra jardinera, ya se jubiló también en nuestro colegio, y bueno, ella se recibió en la secundaria de nuestro colegio, muy así, contemplándola, pero se recibió. Hoy por hoy es mamá. Se casó, bueno, tiene una hijita divina y bueno, y ella tiene un empleo tranquilo, pero bueno, pudo lograr su objetivo. Tal cual. Pero vos fíjate que también no solamente es el tema del docente, bueno, la familia obviamente apuntalando todo el tiempo. La familia continuamente atrás. Continuamente, pero también el tema del bullying, cuando volvemos a los chicos, ¿no? A los compañeros, sí. A entender la discapacidad, porque el otro día estaba leyendo de una mamá que subió una imagen y decía, lo importante que es que mi hijo vaya a jugar con tu hijo, mi hijo con autismo, con tu hijo que no tiene autismo. Tal cual. Porque... mi hijo aprende del tuyo, de cómo se tienen los juegos, cómo son las reglas del juego, todo lo demás. Pero tu hijo aprende a tener paciencia, a tener contemplaciones a una persona con discapacidad que va a jugar y quiere jugar y lo quiere hacer. ¿Sabes lo que he visto, sí, yo? Que en el grupo de Mateo, cuando estaba en primero y segundo grado en la escuela 15, sí, era tan lindo ver de que ellos no tenían a Mateo con autismo. Veían a Mateo y trataban de que Mateo jugara con ellos. Ellos no tienen la limitación. La limitación se la mostramos nosotros a la persona cual. Diferente. Porque yo veía que ellos en ningún momento decían, Mateo no puede. Mateo, vení. Y lo forzaban. Me acuerdo que las nenas lo corrían porque jugaban a la mancha, supuestamente. Claro. Y Mateo, dentro de lo que era el diagnóstico de él, tenía, aparte de las ecolalias, él corría para un lado. Y las nenas corrían con él y hacían como que jugaban a la mancha. Y yo decía, qué increíble, porque ellas querían sí o sí incluirlo en su juego, querían sí ganárselo. Y yo veía eso, ¿no? Y él las miraba y poco a poco fue dejando, o sea, porque también pasa por el chico, ¿no? Sí, dejando, sí, de que ellas fueran parte. Es muy importante que esas chicas lo hayan integrado, sí, y sí, que, ¿cómo es esto?, hayan aprendido de él también. Tal cual. Y, ¿no? y jugaban como él. O sea, él se sentaba, ellas se sentaban. Él correteaba y ellas correteaban detrás. Y realmente eso es una de las cosas lindas. Esta mamá decía, qué lindo es que vos dejes. Y el mensaje era para los papás. Porque ahí nace el tema del bullying también. Cuando nosotros le tenemos que enseñar que hay personas que son diferentes a nosotros, que tienen y quieren, también sienten, porque piensan que el chico con discapacidad, porque no habla, piensa que no siente, y el chico que no habla siente porque quiere comunicar. Nosotras que trabajamos en el tema de acompañar, vemos que muchos niños cuando logran comunicar el juego que les gusta, lo que quieren comer, no sabes la alegría que sienten. Y el chico de alguna manera se comunica, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. Hay que aprender a observarlos. Exactamente. Hay que aprender a entenderlos. Exactamente. Uno cuando tiene muchos años de docente, yo siempre decía esto, uno entra al curso y ya con solo verlos te das cuenta quién es, digamos, el vago, el vagoneta, el simpático, bueno, el rompecorazones, sí, el inteligente, bueno... con una pequeña charla también te das cuenta, pero sí es importante observarlos, charlar con ellos, a veces no solamente de la materia, sino de la vida misma. Sí, sí. Muchos chicos te sorprenden, te sorprenden cuando se sueltan a hablar de algún tema. Y bueno, y uno como docente, prestar atención y encarrilarlos bien, ¿no? También el tema de cuando llega un momento así, un tema personal, un tema familiar, y te lo comparten a vos como docente. También el tema de poder escuchar, poder ayudar, pero sin juzgar. Tal cual, porque, ¿no? Pasa por ahí también. Hay muchas personas que toman el compartir de los chicos o de los adolescentes, sí, y después lo siguen compartiendo con otros, ¿no? Yo creo que lo que veo también dentro de del docente, del verdadero docente, es el hecho de resguardar a la persona, resguardar al sí, yo creo, yo siempre pensé en eso también. Por ejemplo, lo que se habla en un salón queda para los alumnos y el docente. No se sale afuera a hablar con otro docente y decirle, ah, sí, porque este curso habló esto, y así, sí, y así. Sí, sí. No. Resguardar. Es sí, parte del docente hacerse amigo del curso también. Sí. Yo veo que, bueno, mi hija ahora es profesora de lengua y literatura, la mayor, y ella, bueno, chocha, ¿no? De poder estar estudiando, de sobre todo el tema de poder compartir con los chicos. Y ella me decía, mami, vos sabés que entrás y está más allá de la edad, porque es jovencita, ¿viste? Sí, imagínate que estar con secundaria teniendo 28 años y ella que es menudita. Dice, ¿sabés qué respeto te dan cuando vos los aprendés a escuchar, cuando vos hablás con ellos, dándole, entendiendo que a veces no quieren escribir o no se sienten bien, tanto claro, las nenas como los varones, me sí, dice. Sí, es verdad. Y escucharlos y saber que, como se llama, que a veces la clase se tiene que tornar más allá de hacer un cuestionario, se tiene que tornar en alguna actividad que ellos puedan desenchufarse de lo que viene. Sí. Porque muchos de ellos dicen, no hice la tarea, sueño, porque, y le mostraba las manos, dice, porque ayudé a mi papá a entrar el escombro, porque, dice, y esas situaciones son las que realmente te hacen, a veces dice, te hacen pensar de que uno va, claro, uno va con la idea de que aprendan, de que, pero darse cuenta que ellos tienen un entorno y tienen sí, muchas actividades aparte de ellos. Yo tuve un alumno que me llamaba la atención la cantidad de veces que faltaba. Entonces yo lo veía dos veces por semana, por ejemplo, y no estaba. Entonces, y nadie me había informado qué había pasado con él. Sí. Entonces empecé a averiguar qué pasó con este alumno, como vos decís, tener las manos así, con escombros y eso. Una vuelta apareció, tuve una charla con él aparte, ¿no es cierto? Digo, mira, estoy preocupada, bueno, porque no vas a aprobar el trimestre, tenés un ausente en el trimestre. Me dice, ¿sabe lo que pasa? Falleció mi papá, yo soy el mayor de todos, mi papá tenía una gomería, a mí me enseñó el oficio y yo estoy haciendo eso para darles el pan a mi familia. Y no te mentía, porque tenían todas las manos engrasadas, bueno, como los mecánicos, ¿no? Sí, sí, sí. Como, bueno, los gomeros, en fin. Tomar el lugar de su padre. Por eso te digo, a veces el labor de ustedes es tan amplio, porque no es solamente enseñar alguna materia. Sí. Son parte de la vida de todos nosotros. Yo tengo a mis maestras de primaria que las tengo en el Face y es realmente hermoso. Es tan lindo. Tanto Cristina como Josefa, bueno. y hablar con ellas y ellas recordarse de nosotros, ¿no? De lo que éramos. Realmente a mí me llena de emoción ver que, bueno, mis hijos pudieron estar en la escuela que yo fui, en la escuela 15 también, y ver, ellas me decían, es lindo cuando pasa el tiempo ver a mis alumnos realizados como mamá, como, tal cual, como sí. Que tienen un emprendimiento, que dice, tienen la misma carita, pero dice, tienen una vida armada, sí. Dice, y de alguna manera, y yo siempre le digo, no, ustedes tienen tanto que ver con nosotros, porque cuántas veces nosotros, como vos decías, hemos sí. faltado por situaciones sí. familiares, y las maestras se acercaban a casa a preguntar cómo están, qué necesitan, más de una vez a darnos el guardapolvo, la zapatilla, porque no teníamos para comprarlo. Tal cual. Entonces, el factor humano es tan importante dentro de la profesión de ustedes, sí. Que también nosotros cuando trabajamos dentro de los colegios como claro. acompañante, hacer un, siempre les digo a las chicas, no vayan al choque con la del docente, porque el docente tiene tantos, tanto por ahí adentro. Y por salón son 35 chicos y calcula que si sos profesor de una materia, lo ves una o dos veces por semana, dos horas, y bueno, y es lo que sería bueno es tener grupos reducidos, sí. Eso sería ideal. Sí, bueno, y en el caso nuestro, que estamos tratando de incluir a los chicos con autismo, es necesario realmente que sean menos cantidad en los grupos. Y lo que pasa es que se dispersan y bueno, y ahí se pierde la disciplina. Y el mismo chico necesita estar disciplinado. No necesita que el docente le viva gritando. Exacto. El grito no es una cuestión de que el chico va a ser disciplinado. No. No tiene nada que ver. Pero hay que entender esa parte también, que logramos estar dentro de una habitación 35, 36 personas, porque sí. estamos hablando del docente también, y que muchas veces... cada uno viene con su mochila, ¿no? Con claro, sus cosas. Claro. Y qué lugar puede llegar a tener de contención una persona con tanta cantidad de gente. Tal ¿no? cual. Y cómo es esto, es bueno, hoy por hoy estoy hablando con docentes que bueno, están en estas clases virtuales, por ejemplo. Y una maestra de la lotería me decía, lo que logré con primer grado, me dijo ella, es que presten atención. Con las clases virtuales se ve que ellos están contentos de tener la clase así y le prestan atención a la maestra. No se distraen como si fuesen, como si estuviese el compañero al lado o algo así. Vos sabés que es tan difícil, porque nosotros ahora con este tema del COVID tuvimos que hacer todos los cursos también virtuales. Claro. Es tan difícil, tanto para la persona que estás enseñando como para la persona que tiene que recibe. Porque es como que llega un momento que vos decís, realmente estamos tan acostumbrados a estar frente a frente. Sí, que frente a frente. Es muy, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios se ha logrado bastante. Ya pasaron más de 3 meses con clases así. Sí. Y realmente esto, para los chicos, bueno, el que sepan manejar un teléfono, una computadora, eso apoyó muchísimo a que los chicos se conectaran y todos los demás. Sí, sí. Los chicos nacieron con con las tecnologías. Y el docente, por ahí, se hizo, digamos, a los golpes, aprender a manejar una plataforma virtual, tal cual. Aprender a tal cosa, a tal otra. Me parece que, no sé si tuvieron la formación o la enseñanza necesaria como para manejarse con todo el material virtual. Sí. Hablando, bueno, este va a ser el último tema, si ya dale. Te dejo ir. Hablando de la formación, estamos hablando, bueno, de corazón, estamos hablando de pasión por enseñar. Sí, pasión por y estamos enseñar. Hablando hasta este momento por tu experiencia y por la experiencia que he tenido como mamá de llevar a mi hijo con autismo a un grado que tenía más de 25 chicos y que la maestra daba, como vos decías, daba la actividad a todos y se sentaba a dibujar se en el pizarrón con él claro. a tener una actividad personal en ese momento. yo lo viví y sí, realmente lo agradecí. Pero, ¿cómo estamos con el tema de la nueva formación, de la nueva generación de profesores, maestros? ¿Cómo ves? Bueno, ¿Qué le faltaría? Porque imagínate que ahora meten los nenes con diferentes discapacidades a la escuela común, porque exacto, es una forma de incluir, una forma de integrar, y es una forma perfecta de que el chico con alguna discapacidad pueda adquirir conocimientos desde sus pares, ¿no? Pero, ¿cómo está el profesor para eso? Yo creo que el profesor no está preparado. Hoy por hoy, nosotros arrastramos problemas de enseñanza, la lectoescritura, la matemática. A mí me parece que son muy importantes y están, digamos, en términos educativos muy flojos, ¿no? Y el docente no viene bien preparado. Esta camada de docentes que se recibe, si realmente no se toma en serio la profesión, va a ser un docente que solamente va a dar su disciplina, no va a integrar al chico que detecte que tiene problemas. O Anita, un chico diferente. Cuando vos seguiste aprendiendo cosas, seguiste incorporando conocimientos para poder lograr tener una mejor enseñanza como docente. Siempre. ¿Qué consejo le darías a los nuevos profesores, a la nueva generación, desde tu punto, de saber que bueno, el mundo cambió, tenemos mucha más gente dentro del colegio? ¿Qué consejo le darías a esos profesores? Como yo dije al principio, tener paciencia. Fundamental. Sobre todo, fundamental. Tener paciencia, observación, porque la observación te permite detectar a esta persona que es diferente al otro y motivar a esa persona a que puede lograrlo. A esa persona que detectó el docente que es diferente, bueno, encontrar las herramientas para que esa persona siga adelante, no dejarla de lado como, no sé, como una silla más. Tal cual. Que está ocupando, o no, calentando. O no darle la oportunidad, porque claro, a veces pasa por ahí, ¿eh? Ahí está. Pasa de no darle la oportunidad de decir, pará, hagamos algo antes, hagamos de decirle, algo. no puede estar en este colegio. Porque, claro. Pasa por bueno, ahí. Bueno, pero desde los directivos nuevos, ¿eh? Sí. Desde los directivos. Yo creo que todos tenemos que... Hay bullying desde los directivos. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tratar de que, bueno, las herramientas que ahora tenemos, que son muchas, porque hay muchas capacitaciones, hay mucha apertura. Claro, en 10 que sí. años hemos conocido muchísimo de discapacidad. Muchísimas familias se han abierto a poder contar sus propias experiencias, claro, y tomar de eso. Yo creo que el nuevo docente, una de las cosas que tiene que hacer es seguir conociendo, seguir claro creciendo. Que sí. Digamos, empaparse de, a ver, ¿tiene este problema? A ver, ¿no puede manejar bien su brazo derecho? Digamos, buscar la forma. Sí, sí, sí. Buscar la forma o... Por ejemplo, yo daba físico-química y había temas complicados. Tenía una nena que tenía un profesor acompañante, pero el profesor no sabía, estaba limitado. Yo me tomaba mi recreo para quedarme con ella, le informaba al directivo y bueno, y estaba con ella ahí, dale, no te sales, sí, dale, vamos de vuelta. Es decir, pero tener paciencia. Hay pasión. Sí, tener pasión. Bueno, ser docente, bueno. Conlleva muchas cosas. Sí, no ganamos mucho, pero bueno. Nos no, tiene eso que gustar. También hay que mejorar. Sí, gracias. Nos Anita, tiene que gustar. Gracias no, por, un gusto por haber estar estado compartido acá con nosotros. Muchísimas Vamos gracias. A escuchar una canción y después seguimos un ratito más. Tú fuiste, tú eres. Bueno, seguimos acá con el programa. Nos queda muy poquito, nos queda media hora nada más. Estamos acostumbrados ya. Bueno, la primera parte fue Marcial Burgos contándonos y dándonos un mensaje de la palabra de Dios. La segunda parte fue mi amiga Ana Chaval, que bueno, estuvimos charlando como docente, ¿no? Docente de muchos años que trabajó en diferentes áreas, ¿no? Jardín, primaria, secundaria. Y hablamos de algo muy, muy sentido, porque veo que más allá de la profesión que ella eligió y que bueno, se preparó, siempre tuvo la parte de poder estar dándole al niño, al adolescente y aún al adulto, como ella decía, el poder entender el entorno, poder entender de dónde venían las situaciones de vida y poder ayudarlos a seguir, ¿no? A seguir aprendiendo en la parte pedagógica. Y bueno, realmente es una persona que quiero mucho y que me encanta compartir con ella, como verán, estuvimos charlando mucho. Pero bueno, ahora seguimos con otro grupo que también amo muchísimo y quiero, y vamos a charlar con una de mis alumnas, Noemí, que bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que estamos haciendo, sobre lo del curso, sobre la película que vimos este último tiempo, una película que se llama Toc Toc. Y es una comedia, ¿no? Es una comedia muy divertida, pero que habla de diferentes trastornos obsesivos compulsivos. Y cada uno de los personajes es realmente hermoso cómo la trama te lleva a comprender diferentes situaciones de vida, ¿no? En este caso, bueno, diagnósticos, pero bueno, situaciones que a través de la risa y a través de compartir cómo se sienten ellos, uno puede entender mejor a las personas. Hola Noemí, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, qué gusto. Hola, buenas noches. Es como el Zoom, es como el Zoom de nuestro. Tenemos sí. Dos o tres veces en la semana. Sí. Es igual. Uh-huh. Bueno, Noemí, te invité a que, bueno, las invité a todas, pero son las otras me parece que se quedaron ahí con miedo, no quieren. Pero bueno, ahora tengo dos, tengo a Gustavo acá, también sí, vení, vas a hablar también, habla, dale el micrófono a él también. Bueno, sí, porque no vamos a hacer vos sola, acá también vamos. Claro, hacemos entre todos. Sí. Bueno, Noemí, la meta de esto es poder contarle a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos aprendiendo con el tema de abordaje, de estrategia de comunicación. Sí. Así, contanos. Contanos vos. Bueno, y bueno, te cuento. Abordaje es acompañar a las personas a ver cuáles son sus necesidades, en qué yo puedo colaborar con esa persona para lograr que se pueda comunicar, que pueda tener su autonomía, su vida, ¿no? Volver a recuperar e ir armando una manera de vida distinta, sí, con una calidad de vida distinta. Mediante, qué sé yo, el lenguaje social, medio por imágenes, videos, música. Hay tantas cosas que podemos poner para la ayuda de las personas. Solamente es ponerte y escuchar y ver y observar qué necesidades tiene. Cómo yo de mi lugar y cómo yo como ciudadana puedo ayudar al otro, porque también podría estar en una situación igual, como mamá, como hermana, como hija, como madre. Y ponerme en el lugar del otro también, de qué manera puedo ayudarlo, de qué manera nos podemos comunicar y tener una vida distinta y poder disfrutar de lo que se tiene y no pensar en lo que no tengo, sino explotar lo que tengo. Tal cual. Sí. Creo que una de las cosas más lindas que tenemos en el grupo es eso, ¿no? De poder cualquier actividad que tenemos la tornamos un compartir, porque disfrutamos realmente compartir tanto el tema de la película que estuvimos viendo, Toc Toc, la película en sí mostraba diferentes diagnósticos, ¿no? Diferentes trastornos obsesivos. Y una de las cosas que nosotros hablábamos que era que el TEA muchas veces tiene paralelo al TEA, también tenemos esta clase de trastorno. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Viste la película al final? ¿Pudiste verla, Noemí, vos? Sí, la había visto anteriormente. Ah, la habías visto. Ya la había visto y la volví a ver dos o tres veces y cada vez que veía algo más. Sí, ¿no? Sí. Sí. Cada vez... Noemí, ¿qué te gustó de la película? ¿Qué viste? ¿Qué te hizo sentir como una persona de afuera? ¿Pudiste entender mejor? Sí, pude entender mejor y pude ver que todos podemos tener distinto tipo de TOC, como diría, y que en base a un momento vivido, a alguna pérdida, a una emoción, a una manera de que nos paralizó, sí, podemos formular alguna de estas cosas. En algunos casos decíamos que podían llegar a ser, que uno lo llama tipo de manía, ¿no? De algo que, bueno, que empieza a hacerse cada vez más patente y, bueno, llega un momento que ya llega, más que manía, es una obsesión. Pero viene por ese lado, ¿no? Siempre despertado por alguna situación dolosa o alguna situación que, bueno, que no pudimos manejar y que tenemos esa respuesta en conducta, ¿no? Noemí, cuando empezaste el curso, que después se nos hizo tan difícil porque terminamos virtual, ¿cuál fue tu motivación de poder empezar a conocer sobre autismo, sobre trastornos? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Porque yo sé que sos muy humana, eso es una de las cosas. Pero ¿qué te llevó a vos? ¿Qué dijiste? ¿Qué querías sumar a eso? ¿Qué querías sumar? Sí. Yo veía que era un medio de comunicarme con otras personas más. Muchas veces vi y me interesó la parte de poder dar algo más y ponerme en el lugar del otro. Y yo digo, todo aprendizaje es una herramienta más para uno en la vida y también poder colaborar con otras personas, como yo te conté que tengo una amiga y yo decía si la podría ayudar, ¿cómo podría yo ayudarla desde mi lado pero sin sobrepasar el lugar de ella? Tal cual. Entonces aportar algo para ella y una de las cosas que vos decías que había cada vez más y que eran más casos, que en un tiempo iba a haber tantos más. Uh-huh. Yo empecé a observar que había más chicos a mi alrededor que me empecé a dar cuenta de eso, de observar y mirar que había muchos chicos, ¿sí? Tal cual. Vos fíjate que las estadísticas han cambiado desde hace 4 o 5 años atrás, teníamos uno en cada 68 niños y ahora tenemos uno en cada 54. O sea, las estadísticas ha pasado a que ha marcado que cada vez hay más casos y que, bueno, obviamente es un trastorno donde no hay cura. O sea, hasta el día de hoy, como es en el desarrollo y en el crecimiento, el autismo no tiene cura. Y una de las cosas que tenemos que entender es que si hoy tenemos un niño con autismo, vamos a tener un adolescente y un adulto con autismo. Por eso es importante que, obviamente, más allá de que sabemos, ¿no?, que realmente, bueno, todo este tiempo ustedes se han esforzado muchísimo, pero que también le ponen tantas ganas. Como vos decías, empezamos a estudiar esto y me di cuenta que hay muchos niños, muchas personas con autismo. ¿Vos te das cuenta que dentro de unos años esto que vos estás estudiando va a ser algo muy natural encontrar en todos lados? Porque ya hace un ratito hablábamos con la docente y decíamos, es tan natural encontrar chicos con diferentes discapacidades dentro del colegio común, porque hay una inclusión y una integración. ¿Vos sabés que vas al supermercado, subís a un colectivo y te vas a ir dando cuenta que hay personas que tienen alguna problemática o muchas veces nada, simplemente esto del TOC te llamó mucho la atención? Porque a mí sí me llamó la atención eso. de que digo, ¿cuántas personas? Es más, nosotros mismos nos vemos reflejados en que a veces tenemos ciertas manías y no nos damos cuenta de que lo hacemos. Y sí, todos dicen, todos te ponen como decir, no, yo no tengo nada, yo soy normal. ¿A qué vos le llamás normal o no? Porque todos tenemos algo, todos tenemos una manía, una manera de pensar o no hablar directamente, y sí lo puedo hacer, y sí entiendo, y sí todo, pero ¿qué me produce? El poder expresarme, el poder hablar, miedo a que se rían, miedo a que se burlen. Y ahí me quedo sola, en un rinconcito, para que los demás escucho lo que dicen y me aíslo. Y eso me aporta a mí como persona o me disminuye por un miedo. Pero fíjate que eso es lo que vimos también en parte de la película, ¿no? Cuando sí. empezaron a desarrollarse las películas, decía, quedamos solos, porque esta situación, este trastorno, nos hizo empezar a dejar familias, dejar amigos, situaciones sociales que teníamos que compartir y que después ya no pudimos, porque esto nos sobrepasó, o sea, la manía tanto de la limpieza como el de no pisar las rayas, como el de repetir las palabras. Bueno, diferentes cosas, ¿no? El no estar seguro si cerramos la puerta, si cerramos el gas. Todas esas cosas fueron claras de que lo primero que rompieron fueron la experiencia de poder compartir con otras personas, ¿no? Sí, con otras personas y ver que todos estamos en la misma condición y todos estamos aprendiendo. Uh-huh. Y que cada día nos da nuevas oportunidades para aprender y mejorar cada día un poquito más esa calidad de vida que tenemos. Noemí, en el curso nosotras, bueno, nos queda poquita, nos quedan cinco clases nada más, seis. Sí, sí. pasaron 6 meses, Noemí, juntas, compartiendo tanto libros como, bueno, historias, como mensajes. ¿Te quedó algún mensaje específico dentro de todo lo que hemos hablado o familia, algo que te haya llamado la atención en estos casos de TEA? Sí, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Sí, tal cual. Eso es dentro del libro, ¿no? Sí. Es un libro que está basado, viste que decimos siempre que no tenemos un libro de cómo ser padres, y hay un libro de cómo ser padres, del cual de vos donde sacaste toda tu información, porque cuando estaban hablando anteriormente, sí, de conducta, de lo que está bueno y de lo que, hasta dónde yo permito, sí. de que si está bien o está mal. Entonces, si nosotros reeducamos de una manera correcta para que ellos no sufran y crezcan de una manera recta, sin enseñando de la manera y del ejemplo. Bien. No digo lo que digo y no lo hago, uh-huh. sino lo que digo lo hago. Entonces queda visualizado eso y es un aprendizaje como se usaba en los antepasados, uh-huh, cómo sí. se educaba de padres a hijos. Tal cual, el ejemplo. Entonces, el ejemplo. Y nos quedó y pudimos salir adelante con la vida, con todo. Entonces es como que eso nos dio herramientas. Y también ver que a veces la conducta, pues, observar que no solamente depende de los chicos, sino que viene de arriba ya. Entonces tenemos que reeducarnos solamente, como decía, la familia, el entorno, cómo vivieron. Y que todavía se puede rescatar el que vemos vetas en esas personas que podemos salvar, ¿no? Sobre todo verla con la idea de que esa persona puede, como decía Ana, pero que también podemos romper ese esquema de venir de cosas malas, ¿no? Porque tuvimos cosas malas y damos cosas malas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más lindas que tenemos, la oportunidad de cambio, porque cada día es una nueva oportunidad. Cada día, nosotros que somos creyentes, sabemos que Dios nos da una nueva oportunidad para poder cambiar esas situaciones, pero sobre todas las cosas, las herramientas, ¿no? Agradezco realmente a Dios de tener el grupo que tengo con ustedes, porque cada una de ustedes, más allá de que algunas lo va a usar para su trabajo y otra simplemente por la satisfacción de poder compartir con alguien y saber cómo hacerlo, con alguien con autismo, realmente me gustó mucho este tema, porque las veo humanas, las veo dispuestas, y las veo sobre todas las cosas que, bueno, esto les va a servir. ¿Pero saben por qué les va a servir? Porque ustedes lo viven. Cada una de ustedes son 16 y dos varones. Sí, sí, porque si no se van a poner ustedes, viste, chicas siempre. No, tengo dos varones para también. Todos. Para todos. Pero creo que, bueno, las vivencias son muy importantes, así como la teoría. La práctica es importante, porque lo que te movió, más allá que fue el conocer más, como vos decías, también te movió el corazón, porque tenés a tu amiga que tiene a su nenito con autismo y quisiste ayudarle, quisiste saber para poder acompañarla, apuntalarla. Y realmente, bueno, me encantó la posibilidad de charlarlo con vos, para que la gente vea que, más allá de la teoría y de todo lo que uno puede aprender, es importantísimo llevarlo al corazón, llevarlo a la empatía y llevarlo sobre todo a la práctica, como lo hacen ustedes. Así que te quiero mucho. Bueno. Eso. Bueno, un placer de haber aprendido y estar aprendiendo cada día más, porque todo lo que enseñás lo haces sentir. ¿Por qué? Porque lo haces desde el corazón, desde lo que siento, lo transmito y lo hago sentir. Y yo lo hago vivir a los demás. Mis emociones, mis logros, mi vida, lo que siento y lo que puedo y lo que creo que voy a llegar. Yo creo que ahí está eso que Dios nos da, esa semillita, y nosotros ya tenemos todas las herramientas y ahí me dio la semillita para que esa planta crezca. Y creo que esto se va a convertir en un flor de árbol. Bien ahí. Gracias, Noemí. Vamos a seguir entonces compartiendo. Gracias por estar por bueno, tu tiempo. Un gusto y un placer. Dale. Nos vemos. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, como verán, nosotros tenemos mucho, en nuestros cursos tenemos mucho humanidad. Creo que, bueno, que las personas que se anotan muchas veces en estos cursos tienen miedo, a veces vienen con miedo de decir, uy, pero va a ser mucho porque son libros y que tengo que estudiar. Mucha gente mayor tengo dentro del grupo y me dice, no, pero ¿sabes cuánto hace que no agarro un libro? Y que me va a costar, y cuando empezamos a hablar y empezamos a llevarlo al punto tal de decir, mirá, podemos aprender muchísimas cosas. Lo que yo les enseño, siempre les digo, lo que yo les enseño lo pueden bajar de Google, porque googleas lo que quieras y lo vas a tener, la información, pero lo importante es llevarlo a la práctica, llevarlo con empatía y llevarlo con amor. Eso es una de las cosas que encontré en este grupo y realmente, bueno, dichosa de haberlos conocido a cada uno. Vamos a escuchar una canción y después seguimos. Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero. Ya mi mundo estaba casi destruido. Qué triste fue la soledad. Oh, yeah. Pero fue tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste. Por tu gran amor, siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró. Gracias con esta alabanza, oh sí, y mostrarle al mundo tu luz de esperanza. Tu palabra nunca volverá vacía, no, no, no. El creer en ti es una garantía, yo lo sé. Pasarán los días, pasarán los años. Quedarán borrados muchos desengaños. Mentiras del mal no me dejaban respirar, pero pronto tu socorro me libró. Bueno, seguimos un ratito más. Y bueno, una de las cosas que quería cerrar, ¿no? Cada uno de los temas, es que así como estamos hablando de algún tema de esto, trastorno obsesivo compulsivo, una de las cosas que quería decirles es que si alguno de ustedes está pasando alguna situación donde uno dice, bueno, me estoy sintiendo que, bueno, después de la falta de un ser querido o la falta de alguien que, bueno, que realmente, bueno, era importante para mí, o las situaciones, ¿no?, que el estrés, la ansiedad y todas esas cosas que pueden surgir, ¿no?, dentro de la vida cotidiana o de la vida familiar, pidan ayuda, no se queden con el tema de estar, que estoy solo, que nadie me va a comprender, porque realmente no es así. Hay muchos lugares, especialmente personas creyentes, que pueden saber escuchar, que pueden acompañarte a buscar una solución a todas esas cosas que estamos viviendo, ¿no? Una de las cosas importantes es que, como yo les decía, ¿no?, al grupo, cada uno de nosotros tiene que tener algo que los mueva. En mi caso, me mueve Cristo, me mueve mi fe. Me sostuvo, mi libro lo dice también, dentro de lo que es acompañarte, el autismo y Dios. Ustedes van a notar de que hay muchas cosas que a veces no las podemos entender y no las podemos manejar, pero es importante saber que hay una seguridad y nos podemos aferrar a nuestra fe. En mi caso fue así, pero tenemos la oportunidad de poder encontrar respuestas. Por favor, no se queden solos, ¿no? Busquen ayuda, traten de acercarse a lugares que realmente puedan estar sosteniéndolo, ayudándoles, dándole ese lugar importante, ¿no?, de simplemente escuchar. A veces simplemente es eso. Tenemos muchas oportunidades. Si ustedes quieren escribirnos a nuestro Face, al programa de Radio Cristiano Acompañarte, Mariel Salas dice el Face, agarren y escriban, y si necesitan ayuda, vamos a poder conectarnos con diferentes personas que bueno, van a poder charlar con ustedes y poder estar teniendo un momento donde no es necesario que uno se exponga, simplemente pedir ayuda y acuérdense que no solamente va a ser el bienestar para ustedes, sino también para su familia, para su entorno, y hay cosas que se pueden agarrar a tiempo y que pueden realmente uno puede manejarlas, que es lo importante, ¿no? Porque muchas de estas trastornos y estas cosas surgen de eso, de estar solos, de no poder manejar situaciones, y simplemente compartiéndolo con alguien uno lo puede hacer. Así que bueno, vamos a estar orando por toda la gente que se puedan estar comunicando con nosotros, y vamos a estar tratando de hacer acercar a esas personas, tanto personas creyentes que están dispuestas a charlar con ustedes, a poder llevarles un mensaje el cual puede cambiar sus vidas. Tenemos 6 minutos nada más. Les vamos a decir un poco que mañana era la idea de poder estar compartiendo lo del libro, ¿no? Acompañarte. Así que bueno, vamos a tratar de estar hablando de cada uno de los capítulos del libro. Qué raro yo que quiera hablar 2 horas y media. Pero no los voy a atormentar tanto. 2 horas y media no es mucho. 40 minutos me dan para decir todo lo del libro. Vamos a hablar de cada uno de los capítulos del libro. Vamos a darles a entender que, bueno, cualquiera que se anote mañana dentro de lo que es el programa, del horario del programa, se anote ahí y abrimos el video y ustedes se anotan abajo, le vamos a mandar el libro en forma gratuita, en PDF, para que ustedes lo puedan leer y lo puedan tener. Así que bueno, eso va a ser una de las cosas que lo vamos a publicitar un poco más ahora, pero bueno, cualquiera que mañana se conecte y nos pueda estar escuchando, le vamos a mandar el PDF del libro Acompañarte, el autismo y Dios. Para que bueno, que ustedes puedan estar contactando de lo que yo digo que está dentro del libro. Así que bueno, es un placer realmente compartir con ustedes, me encanta hacer esto, me encanta poder compartir no solamente nuestras vivencias, sino también la oportunidad de poder decirles que hay alguien que está orando por ustedes, que pueden hacer las cosas bien, que hay oportunidad de cambio, que Dios no está en cuarentena. Eso es una de las cosas importantes, y que bueno, simplemente es miren hacia arriba, busquen a Dios, que Él sí todo lo puede. Quizás nosotros no, porque tenemos todas nuestras limitaciones, pero confíen plenamente en Dios. Vamos a escuchar una canción y ya después nos vamos. He corrido más de lo que un día corrí. He buscado mil excusas para no seguir tus pisadas que van frente a mí. Tu maestro eres quien traza mi camino, el arquitecto o el diseñador de mi destino. Tú quien siempre intercedes por mí. Ay, del químico. Siento hace tiempo que se apagó la llama, esa que quema cuando escucho que tu voz me llama. Esa que no deja de existir, aunque me encuentre lejos de ti. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo. Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo. Tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí. Yo quiero volver a ti. Bien pa' convencerme hoy acercarme a ti, yo quiero. Mis pensamientos solo tratan de tenerme, que no conteste y que huya, pero ya no lo puedo evitar. No te paro de extrañar. Desde que vivo sin ti nada me sabe igual. Ya no lo puedo evitar. No te paro de extrañar. Desde que vivo sin bueno. Bueno, quiero agradecer a Daniel, que Daniel es nuestro profesor de psicología social, que nos dice, bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Dani, por escucharnos, gracias por estar con nosotros y por tratar de enseñarnos a pesar de la distancia, ¿no? Lo hace todo por Zoom, por videollamada. Así que, bueno, gracias, Dani, por todo eso. Tu dirección por estar tan ocupado tal vez, pero sé que como te extraño, me extrañas también. Al primer amor no quisiera volver, tengo la esperanza de oírte otra vez. Perdóname, pero ya no lo puedo evitar, no te paro de extrañar. Desde que vivo sin ti nada me sabe igual, ya no lo puedo. De lo que un día corrí, he buscado mil excusas para no seguir tus pisadas que van frente a mí. Pero si tú me llamas, hago que se detenga el tiempo, tan solo por tenerte cerca, más cerca de mí. Yo quiero volver a ti. Bueno, gente, son 10:30 ya. Así que me tengo que ir a mi casa. Pero mañana nos encontramos nuevamente en Acompañarte a las 8 de la noche. Y quiero que traten de estar atentos porque, bueno, vamos a tener 40 minutos hablando del libro Acompañarte, el autismo y Dios, contándoles cada uno de sus capítulos, la razón de por qué fue escrito y sobre todas las cosas, nada, simplemente queremos regalarles el libro. Mañana nos escuchan y le mandamos el libro en PDF para que ustedes los puedan tener también. Gracias por todo y nos vemos mañana. Dios los bendiga. Tú dirás y escucharás palabras cada día que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría.